sufro porque estoy enamorado. Dicen que nadie como yo será tan tuyo, que nadie más que yo tendrá el orgullo de haber gozado tu primer.